Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Muy buenas tardes, qué tal que estén de nueva cuenta con nosotros, como todos los jueves. Bueno, te damos la bienvenida a este tu programa con sentido humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y bueno, pues aquí estamos frente al micrófono para que, bueno, podamos pasar esta hora, bueno, con mucha información a propósito de que si tú eres papá, tú eres mamá y bueno, ya estás acostumbrado a escucharnos en este horario, hoy no va a ser la diferencia para poderte dar un gran tema, así es que ya vamos a estar aquí. Vamos llegando y bueno, este solecito tan rico y empieza a la sombra a hacer un poquito de frío, pero bueno, hay que disfrutar de estas maravillas de Amecameca, así es que bueno, sé bienvenido. Y te recuerdo que, bueno, este es un gran esfuerzo de la parroquia La Asunción de aquí de Amecameca y este esfuerzo tiene que ver mucho en el sentido de que la misión es que tú como padre de familia, bueno, aprendas y puedas tener aquí información que ayude a que tú eduques de otra manera a tus hijos. Son muchos los temas que hemos manejado aquí y queremos que el día de hoy también sea un tema que te sirva, que dé inclusive respuesta a muchas de tus preguntas o simplemente temas que puedan ayudarnos a reflexionar a propósito de nosotros los padres de familia que estamos a cargo de nuestros hijos y que tenemos que educarlos durante un periodo muy largo de tiempo y que muchas veces nosotros no sabemos realmente qué hacer cuando llegan a cierta etapa de su vida. Bueno, pues aquí vamos a tratar de darte, como todos los jueves, pues la información que tú estás buscando. Y bien, bueno, pues primeramente agradecer a nuestros amigos que amablemente, bueno, pues nos hacen el favor de a dar un donativo aquí y yo creo que esto tiene que ser muy recíproco porque aparte de que nos ayudan, pues también creo que son personas que tienen una labor y que tienen un trabajo y estoy hablando de nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que amablemente, bueno, pues están en este espacio de consentido humano y bueno, informarte que hay muchos, son muchos los grupos que están cercanos aquí a esta comunidad y bueno, hablarte del grupo de Fe y Tolerancia que se encuentra en la calle 18 de marzo, número 13, en la colonia San Mateo, en Miraflores, Chalco, Estado de México. También mandar saludar a nuestros amigos del grupo Nuevo Horizonte de Neuróticos Anónimos. Ellos se encuentran en Tlalmanalco, los puedes localizar en la avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México, y sesionan de 6 a 7:30. Bien, pues a lo largo del programa vamos a ir diciéndote algunos otros más grupos, ojalá y te puedas acercar. Y bueno, yo creo que el tema de hoy es un tema, yo creo, delicado desde el punto de vista en el que casi no se toca, pero que hay muchos papás alrededor de todo el mundo, de todo México, de todo nuestro municipio y de todo el Estado de México, que a veces están como un poquito así de lado, no sé si la palabra sea olvidados, sin embargo yo creo que vamos a hablar hoy de papás que son muy valientes, que han tenido esta... no sé cómo se le pueda llamar infortunio, no sé si se le pueda llamar como dicen ellos, no lo esperaban, son cosas que no esperaban, pero el día de hoy vamos a hablar de los padres con hijos que tienen capacidades diferentes. Vamos a tratar de analizar un poquito y llevar hasta ti, bueno, qué es lo que ellos viven, cuáles son las circunstancias por las que ellos pasan y qué tienen que hacer todos los días al estar cuidando a un hijo con alguna discapacidad, alguna hija. Discapacidades son muchas y cuando una persona tiene la necesidad de depender de otro, en este caso de los padres, pues sí se está hablando de que no se tiene la capacidad de poder ser autosuficiente. Pero también dependiendo que tengan los hijos, qué tipo de discapacidad, bueno, también hoy en día hay muchas maneras de sobresalir en cuanto a lo que ellos tengan. Posiblemente no puedan caminar, posiblemente no vean, no escuchen, o a lo mejor tienen problemas por ahí genéticos que a veces se ven alterados durante el embarazo y bueno, hacen que nazca un niño con alguna discapacidad. Hoy vamos a hablar de algunas, pero sobre todo el tema, el gran tema de hoy es ver qué viven esos padres de familia, porque en ocasiones en nuestra sociedad nos cuesta mucho trabajo entender. Hoy en día vemos a una persona caminando por la calle con una capacidad diferente y ya no es como antes, de que antes no les quedábamos viendo y los criticábamos y les poníamos motes, etcétera, etcétera. Hoy en día yo creo que la sociedad está un poco más preparada en el tema, pero aún así, ¿qué es lo que viven los padres con hijos discapacitados o que tienen alguna discapacidad o que tienen capacidades diferentes? Hay muchas maneras de decirles. Nosotros hemos tenido aquí en la mesa a personas que nos han hablado del tema y se ha llegado a la conclusión que lo primero, la primera forma en la que tenemos que mirar a las personas con discapacidades, primeramente llamándoles personas. Justamente son personas primeramente antes de la discapacidad, de tal modo que tienen derechos, que tienen también responsabilidades, obligaciones, pero que dentro de sus derechos, bueno, tienen esta gran oportunidad de no por tener algo físicamente mal en su cuerpo, bueno, no significa que no pueden salir adelante, hay escuelas ya especiales, ya iremos poco a poco desglosando todo esto. Y bien, bueno, pues hablar de los padres cuando tienen hijos con discapacidad nos lleva a pensar que pues están pasando por algún sufrimiento, seguramente sí en alguna etapa de la vida, pero también hay papás que ya han entrado en una especie como de resignación, que han recibido la noticia de otra manera. Hace algunos años me viene a la mente una experiencia por ahí que leí, que tuve la oportunidad de leer, y un señor iba entrando a la estación del metro. Y antes de entrar a la estación del metro, pues escuchaba que había mucha algarabía, muchas sonrisas, muchos gritos, muchas carcajadas. Cuando decide meterse hacia el metro, se da vuelta y se da cuenta que es un grupo de niños con discapacidad que van acompañados de sus papás. Pero era tanta la alegría de estos niños al ir subiendo las escaleras, unos tantos ayudados por otros, otros tantos pues haciendo el gran esfuerzo de hacerlo por sí mismos. Y este señor se detuvo y empezó a mirar a todos qué tan felices eran. Esta situación le hizo tener muchas preguntas hacia el interior y pues no se quedó con la duda. De tal manera que se acercó a alguna de las religiosas que iban al frente de ese grupo y hizo un comentario de decir: oiga, me llama mucho la atención que a pesar de la condición en la que están esos niños, todos van sonriendo, todos van muy alegres y los papás cooperan y ayudan. La respuesta de esta religiosa es decir, es que están convencidos de que esto que están viviendo no es un problema, sino que es una situación en la cual pudo haber sido inclusive un accidente de la vida, pero muchos de ellos ya están resignados. Y cuando esta resignación entra, no en el sentido doloroso de que pues ya no me queda de otra o cosas así, sino que entra esta resignación de decir, acepto realmente que mi hijo tiene una discapacidad, pero también el hijo acepta esa realidad. Y hay muchos niños que, aún estando en la condición con la discapacidad que sea, cuando aceptan su realidad, entonces inclusive asumen y hacen algunos hasta bromas a propósito de lo que están padeciendo. Así es que el día de hoy vamos a tocar ese gran tema. No todo está perdido, no todo está mal en la vida. Sin embargo, los padres vivieron un proceso en el cual son cuatro pasos los que viven estos padres de familia. Son cuatro pasos muy fuertes hasta que realmente se llega a aceptar la realidad. El primer paso se llama el shock. Eso significa que cuando vienen los hijos, muchas veces nosotros tenemos una expectativa. Desde la planeación, hay muchos matrimonios que, bueno, intentan tener un embarazo. Hay quienes lo consiguen inmediatamente, hay quienes lo consiguen involuntariamente y hay otros que de verdad tienen una planeación, tienen estructurado la manera en que van a formar alguna familia, tienen un plan de vida y deciden casarse, deciden juntarse e inmediatamente puede ser que, como decimos popularmente, encarguen a los hijos. Y entonces se vive un proceso de embarazo. Este proceso de embarazo uno siempre está esperando que sea de manera natural. Nunca está uno esperando que un hijo tenga alguna condición especial al nacer y a veces nos confiamos. Hoy en día la ciencia, bueno, puede advertir inclusive desde la gestación si algún niño viene con alguna discapacidad. las instituciones de salud muchas veces nos recomiendan tomar ciertos medicamentos, ciertos suplementos alimenticios, como es el ácido fólico, una buena alimentación, un control permanente, para que siempre se esté en vigilancia de este embarazo. Pero en ocasiones no, nosotros no hacemos caso, creemos que como en la familia nunca ha habido un problema genético, pues a veces nos olvidamos. Y imagínate, por ejemplo, en este proceso en donde los padres están muy ilusionados, en esta primera etapa que viven, que se llama el shock, cuando nace un hijo con una discapacidad, pues planeas todo, está todo listo. Y si durante el embarazo no había ninguna advertencia, una señal de alarma de que quizá a lo mejor tu hijo o tu hija podría venir con alguna dificultad, pues las mamás tienen los bebés de una manera tan natural. Cuando es el nacimiento, como toda mamá, pues lo primero que pregunta es que si mi hijo viene bien. Muchas mamás que en Escuela para Padres nos han platicado sus experiencias, que tienen hijos con algún problema físico o mental, o con una discapacidad como lo estamos nombrando, pues de verdad nos platican con llanto cómo fue ese momento. Muchas mamás refieren que cuando nació su hijo o su hija, nunca advirtieron que podía tener un problema. Existen pruebas que se les hacen a los bebés. Esta prueba, por ejemplo, como del tamiz, que es un piquetito en el pie y que, bueno, eso permite hacer algún estudio para poder determinar si no viene con algún problema genético o con algún problema posible de discapacidad. Hay situaciones que son muy evidentes. Por ejemplo, una persona que sea ciega, un niño que venga ciego o un niño que sea sordo también se puede advertir desde antes. Pero sin duda yo creo que esta esperanza que tenemos los padres de estar esperando un hijo sano, que no tenga dificultades de salud, pues nos pone como siempre en el nerviosismo de saber si nuestros hijos vienen bien. ¿Qué vive un padre cuando recibe la noticia de que su hijo tiene alguna dificultad? Pues viene esta parte del shock, es decir, uno se pregunta por qué sucedió eso, qué sucedió, qué pasó, en qué se equivocó. Está uno muy preocupado por no saber de cómo vamos a afrontar la situación. Dependiendo del nombre de la discapacidad, a veces lo primero que pasa es que nos sentimos muy ignorantes para tocar el tema a propósito de lo que trae mi hijo, de lo que trae el otro. Suele haber preguntas como ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde se puede corregir esto? ¿Realmente se puede solucionar esta situación? ¿Se puede revertir este problema por el que viene? Algunas cosas sí se pueden hacer, otras tantas se controlan y en otras, bueno, pues es definitivamente vivir con eso. La vida del niño o de la niña irá siempre con una discapacidad y entonces este mundo se cierra. Nuestra mente se colapsa porque no era la expectativa, no teníamos planeado pues tener, yo creo, a un bebé, a una niña en brazos que tenga alguna discapacidad. A veces no lo podemos creer, por eso este primer paso que se llama el shock es algo que definitivamente nos paraliza, nos detiene y que de verdad no sabemos qué hacer. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con este tema. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México.

Entonces, ojo con el término, que sí también se puede considerar un niño con discapacidad. Bueno, estábamos hablando en un principio que cuando uno depende de otro, definitivamente, bueno, pues sí podríamos hablar de alguna discapacidad. Los niños con VIH, cuando lo reciben, pueden ser niños que físicamente estén bien, pero que, bueno, pues tengan este virus que se haya transmitido de la madre al hijo. Y bueno, también comentar que es importante siempre estarse checando, aunque uno tenga una pareja estable, siempre es importante estarse checando, porque muchas veces puede uno obtener este virus, este VIH, obtenerlo a través de cualquier tipo de transmisión. Así es que bueno, también estar muy a la alerta, porque si lo detectan, bueno, pues ver qué se puede hacer para que a la hora del parto, hoy hay muchas soluciones para que el producto no se contagie, así es que bueno, también siempre estar en el chequeo. Bien, y bueno, estábamos hablando de este proceso por el cual los padres pasan, este proceso en el cual los padres con hijos con discapacidad viven, y hablamos primero de esta primera etapa cuando ellos reciben la noticia, que se llama el shock, y hablábamos un poco de cómo reciben el informe muchas veces de los médicos, y de verdad que sí es difícil por la expectativa que tú tenías, porque no esperabas eso. Porque la enfermedad que te nombran muchas veces tiene términos médicos que no los entiendes muy bien. A veces tienes una idea por haber escuchado eso, no sé, en el radio, en la información, en la televisión. Y tienes una idea, pero no tienes un conocimiento profundo. Eso hace que el shock permanezca y que muchas veces vengas a este otro paso que se llama la negación. Los padres que tienen hijos con discapacidad entran en una negación terrible al recibir la noticia. Y muchos de los fenómenos que se dan cuando se recibe en pareja, el que tu hijo no esté en las condiciones que tú esperabas, pues muchas parejas se culpan. Y en ocasiones hay padres que están tratando de buscar en el otro, depositar en el otro toda la culpa y decir, es que tu familia, es que no te cuidaste, y es que siempre nos las pasamos así. Los padres que tienen hijos con discapacidad, en un principio cuando están en este tema de darse cuenta qué fue lo que pasó, entran en esta cuestión de la negación. Muchas veces no aceptan la enfermedad o la discapacidad, y es entonces cuando empieza este conflicto entre la pareja. La pareja puede decir, oye, pues es que en tu familia había algún enfermo, igual como hoy no está nuestro hijo. Y a veces sí se hace un análisis conjunto, pero yo creo que uno de los grandes errores es ese, ¿no? Tratar de buscar culpables cuando realmente ya el hecho está, cuando ya tu hijo o tu hija tiene una discapacidad. Otro de los fenómenos que se dan durante la negación es que, bueno, estamos siempre con este ímpetu de decir, no va a pasar nada, no hay que preocuparnos tanto, vamos a buscar un especialista. Y hay quienes, bueno, pues dentro de este afán de que nuestros hijos estén de una manera más estable en su salud y negamos esta discapacidad, a veces consultamos a médicos, a veces en ocasiones hasta charlatanes, dependiendo de del tipo de discapacidad, y entonces nos enfrascamos en otra cuestión de que al negarlo, al no aceptar esta situación, la verdad nos creamos problemas nosotros como pareja y como familia. Muchas veces, hablando de la familia, el entorno suele criticar mucho a la pareja, también ellos están tratando de buscar alguna razón. Pocos son los abuelos, pocos son los hermanos, los tíos, que fácilmente pueden aceptar a un sobrino, a una sobrina, tenerlo en brazos y creer que no tiene ningún problema. Hay familiares que lamentablemente se alejan, no acompañan, o los propios padres o la propia pareja decide alejarse de las personas que pueden ayudarlos. ¿Por qué? Porque están en una negación tremenda, en una negación con un nivel muy alto, y que muchas veces hace que inclusive las parejas puedan separarse. Es tanto el enojo, es tanto la frustración. En ocasión de los hombres no hablamos mucho del tema de tener un hijo con discapacidad, porque nos representa una especie como de vergüenza. Esto lo digo porque la literatura muchas veces lo comenta, lo dice, en donde a veces el hombre es más difícil que pueda platicar con sus amigos en su trabajo a propósito de qué es lo que le pasó. En este entorno en el cual, bueno, nace tu hijo, pues justamente todos te preguntan qué fue niña. Tenemos una costumbre de preguntar, ¿y cómo nació el niño? cuando vienen este tipo de preguntas, en ocasiones los hombres intentamos evadir la situación. Las madres suelen ser más conscientes. Hay mucho llanto, pero poderle comunicar a la sociedad, poderle comunicar a la familia que hay algún problema con nuestros hijos no es tan fácil. Hay padres que inclusive en otras épocas, hoy en día ya no es tan frecuente, pero en otras épocas inclusive escondían a los niños que tenían alguna discapacidad, los aislaban. Hay casos en donde se criticaba demasiado el hecho de que una madre pudiera tener un niño con síndrome de Down, por ejemplo, y se le culpaba y se le señalaba. Entonces estas madres en otras épocas lo que hacían era esconderlos. Pocos eran los que sabían. Inclusive podían negar, algunas madres, otras tanto, podían abandonar a los hijos, llevarlos a instituciones en donde pudieran adoptarlos. Pero vamos, los padres que han tenido esta gran valentía de poder afrontar la situación con un hijo, por ejemplo, que no pueda caminar, que sea sordo, que sea ciego, que tenga algún trastorno, que su mente no esté en la capacidad en la que debe de tener de acuerdo a su edad, que tenga un pequeño retraso, o simplemente como este ejemplo de los niños Down, bueno, pues en ocasiones de verdad es muy difícil que convencer a un padre que se puede tener una esperanza y una calidad de vida a un lado de sus hijos. En esta etapa de la negación no hay razones, no hay razones que convenzan a los padres. Si esta pareja decide tomar una ayuda profesional, pues seguramente podrá salir avante con su hijo, pero como pareja también podrán seguir caminando por la vida. Hay parejas que lo aceptan tan fácilmente que lo que hacen es asumir, ya no preocuparse, sino ocuparse, asumir el hecho como una realidad y entonces empezar a investigar de qué se trata. En esta etapa de la negación, los padres que tienen un niño con discapacidad, bueno, se están tratando de buscar muchísimas soluciones. Leerán más, investigarán más. Habrá, como dije en un principio, charlatanes que inclusive quieran sorprenderlos. Lo mejor que nos puede pasar, o lo mejor que le puede pasar a los padres, es informarse con los médicos, con especialistas, acercarse a instituciones que estén muy dedicadas al tema de cuál es la capacidad de sus hijos. Y bien, y después viene en una tercera etapa una cosa que se llama el regateo. El regateo es una etapa de los padres con hijos con discapacidad en donde hay culpa. En esta etapa de la negación hubo llanto, pero en esta etapa del regateo hay mucha culpa. Y si en un principio se le estaba echando la culpa al otro, cuando se va avanzando en este proceso, pues se va asumiendo que posiblemente yo pude haber tenido el problema. Cuando se asume de esa manera, vienen pensamientos de regateo como aquellos de: ¿y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si no me hubiera embarazado a esta edad? Y si me hubiera alimentado mejor, si hubiera visitado un médico, si hubiera tenido dinero para pagar un estudio muy especial, si le hubiera hecho caso a este dolor que me producía el embarazo, si yo le hubiera hecho caso a mi intuición de saber que algo estaba sucediendo, que algo estaba mal, si lo hubiera platicado con mi pareja. Esta cuestión de regatear, del hubiera, pues la verdad es que muchas veces no tiene ninguna solución, ¿eh? Sino que lo que estamos haciendo a través de ese mecanismo es tener una culpa muy grande, muy alta, con un nivel en el cual inclusive podemos nosotros no comprender bien a nuestros hijos. Y yo siempre le he preguntado a los padres en un contexto o en cualquier contexto, ¿qué sientes cuando estás al lado de tu hijo? Y muchas de las respuestas las vamos a platicar ahorita regresando del corte, pero vamos a ir a una pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:32. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias, gracias, gracias. Y muchas cosas que platicar aquí en el corte. Y bueno, muchos temas, mensajes. Sí, muchas cosas. Gracias, gracias. Y querer y mandar un saludo muy grande por allá, por Chalco, Valle de Chalco. Un saludo para Tlalmanalco también. Y bueno, a nuestros amigos por allá de Juchitepec, un abrazo grande. Y a propósito de cosas que están sucediendo aquí en nuestro alrededor, bueno, quiero decirte que el próximo 30 de marzo del 2017 va a haber un Congreso de la Mujer. Es el Congreso de la Mujer 2017, que es organizado por el CIDEM. Sí, el Congreso se llama Mujer que Progresa y Avanza. Es el próximo jueves 30 de marzo y bueno, amablemente me han invitado a mí para ser ponente. Hay tres ponencias y bueno, a mí me complace que me hayan invitado a dar este tema de los padres sobreprotectores y bueno, las consecuencias, hijos no autosuficientes. Así es que por ahí vamos a estar el próximo 30 de marzo del 2017 en este Congreso de la Mujer, Mujer que Progresa y Avanza, organizado por el CIDEM. Y bueno, va a ser en un horario desde las 8 hasta las 14 horas. Bueno, yo tengo participación más o menos como eso de las 11, entre las 11 y las 12 y media. Y bueno, puedes acercarte para mayores informes. La oficina se encuentra en Atenógenes, Santa María, número 27, entre Relox y Arista, aquí en Ameca. Y bueno, si no, también te puedes conectar al Facebook de Laura Sánchez Vázquez o de Rosario Sánchez López. El teléfono para informes es el 01-597-977-2210. Así es que por ahí te puedes conectar. ¿Y en dónde va a ser? Bueno, va a ser en la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero, aquí en Ameca, a un lado de la parroquia de San Juan. Ahí va a ser este evento. Así es que el próximo 30 de marzo del 2017, pues por ahí te esperamos, por ahí te espero, por si quieres escucharnos, pues por ahí puedes acercarte. Y bien, bueno, estamos hablando de los padres con hijos que tienen discapacidad. Y estábamos hablando, son cuatro pasos por los cuales un padre de familia con un chico que tiene discapacidad, bueno, se encuentra, que es primeramente el shock, esta noticia tan dura. Es un proceso, el próximo proceso es la negación. Antes del corte te estaba hablando yo del regateo, que es utilizar siempre este verbo para conjugar el hubiera, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho el otro. En este proceso, muchas veces dentro del regateo también está buscar algunas alternativas por ahí, inclusive extrañas, fuera de la ciencia, prácticas que en ocasiones son, muchas de ellas son, sí sanan, pero que el no estar reconocidos por la ciencia a veces nos ponen en tela de juicio. Pero son padres que desarrollan en esta cuestión del regateo mucha ansiedad de querer que tu hijo pueda salir adelante. En esta etapa se empieza a investigar ya un poquito más a fondo cuál es el verdadero origen del problema de tu hijo, por qué sucedió. Pero lejos de ya tratar de culpar a alguien, tratar de señalar a alguien, inclusive el propio error, en esta etapa ya se empiezan a despejar sobre todo muchas dudas, y estas dudas tienen que ver con que empiezas a tener o entrar en una etapa en donde el conocimiento básico de la enfermedad de tu hijo o de tu hija te empieza a ayudar a comprender ciertas cosas. Se empieza a alejar un poco la culpa, se empieza a quedar atrás. La pareja se empieza a unificar un poquito más, se comprenden, se entienden. Si tienen ayuda de un profesional, el profesional puede identificar muy bien que un padre que recibe este tipo de noticias, pues desafortunadamente tiene que pasar por varias etapas. El profesionista se encarga de identificar en qué etapa están, se encarga también de aclarar, de cambiar frases que tenemos en la mente, de actitudes que tuvieron nuestras familias cuando les dimos la noticia. Hay familias que rechazan, hay familias que verdaderamente no aceptan la situación. En este tema me viene ahorita a la mente el caso de una niña que lamentablemente tenía un problema psicomotor y que, bueno, iba a una escuela pública no especial para ella, sino una escuela pública normal, por decirlo de algún modo. No quiero utilizar la palabra normal porque si no sería pensar que es anormal ella. No, lo que me refiero es una escuela pública en la cual fue aceptada, pero que la niña también tenía un alto nivel de inteligencia. Su problema psicomotor no era muy aceptado en la escuela. No estamos preparados también como sociedad para poder aceptar a un niño. A veces inclusive identificamos la situación y los niños de hoy que no han sido educados para comprender, para ponerse en los zapatos del otro, para ponerse en los zapatos de ese compañerito, muchas veces lastiman. Es el famoso bullying. Estos niños sufren mucho bullying. Pero lo que quiero comentar es que el gran problema de esa niña era que familiarmente la abuela le había negado la pertenencia. La abuela, dentro de toda su ignorancia, yo creo que nunca comprendió que no era problema de la niña, que la niña no era un problema, porque la abuela siempre que se presentaba a su nieta en la escuela, porque tenía otros tantos alumnos ahí, otros tantos niños, otros nietos ahí, siempre la rechazaba y la niña corría hacia ella, la saludaba, la abrazaba y la abuela le daba mucha vergüenza. Entonces también a veces la familia rechaza. ¿Cómo se siente un niño cuando es rechazado, sobre todo si tiene una discapacidad? A mí me llama mucho la atención de que la convivencia que tengo con algunos de estos niños es que siempre son bien positivos, que tienen una visión de la vida diferente, que realmente están resignados a entender que tienen algún problema, que son diferentes a los demás, que no pueden hacer lo que todos hacen, pero tienen una alegría muy profunda en su interior. Esta niña de la que te hablo, cuando acercaba a la abuela, siempre acercaba sonriendo. Y la abuela, dentro de todo lo que ella estaba viviendo también en este proceso de negarse, muchas veces la rechazó. Hoy en día se ha podido orientar a esa abuela, porque ella es la que se hace cargo muchas veces de esta niña, y la abuela dio entendiendo poco a poco que la niña no es un problema, que tuvo un accidente genético que la puso en esa condición y que, bueno, pues no es culpable, que nadie es culpable. Entonces yo creo que el que nadie sea culpable pues implica también comprender. Hay escuelas que tienen esta gran oportunidad de poder también preparar a todo el alumnado en pro de alguien que tiene una capacidad diferente. Hay escuelas que en su estructura, en su infraestructura, toman muy en cuenta a estos niños. Y si es un niño que tiene que usar una silla de ruedas, pues está preparado para ellos. Hay un baño especial. Y tú dirás, bueno, pues ¿a poco en una escuela pública se puede hacer eso? Claro, se puede solicitar. Se puede hacer a través de oficios ante la SEP que la escuela tenga, accesibilidad para este tipo de niños, que sea inclusiva. La escuela que es inclusiva, pues se convierte en una escuela que no tiene peros para nada, que no discrimina. Lamentablemente es que la realidad es otra. Pero el tema de que una familia, los propios miembros de la familia muchas veces rechacen a un niño discapacitado, creo que sí tendríamos que reflexionar demasiado. Pero bien, dentro de este tercer paso que se llama el regateo, nosotros tenemos que valorar el hecho de que nuestros hijos siempre estén en esa condición, pero también empezar a ver una nueva oportunidad hacia ellos. Hay escuelas especiales para cada tipo de discapacidad. Hay escuelas que hoy en día, bueno, tienen dentro de su planta docente a maestros, a personas que a veces el propio gobierno les puede pagar como especialistas y atienden a estos niños, les enseñan de una manera diferente. Son escuelas que realmente en el cual pues, se respira amor, se respira mucha confianza. Los padres de familia, al aceptar que su hijo es diferente, pues no estarán como en este afán continuo de quererlos llevar a fuerzas a una escuela pública, entre comillas, normal, sino que un padre que empieza a vivir este proceso y que empieza a comprender que tiene que ofrecerle a su hijo alguna escuela en la cual puedan atenderlo de mejor manera, es un padre que se está haciendo cargo ahora sí, que está aceptando que su niño tiene un problema, que es diferente a los demás. Pero yo creo que lo más valioso que tienen que hacer esos padres o que hacen en esta etapa del regateo es que realmente ya no están en esta cuestión de que sí tiene o no tiene, sí tiene o no tiene esta discapacidad, sino que realmente empiezan también a entrar en este último paso que se llama la resignación. Este último paso que viven los padres con hijos con discapacidad, bueno, lo único que están haciendo es que ya aceptaron en su totalidad la situación, consideran a la adversidad, inclusive muchos de ellos, como una bendición. Muchos padres que entran en esta etapa, su lenguaje cambia, entre parejas se apoyan más, la familia se involucra ahora sí en el cuidado de este niño o de esta niña, o también muchas veces apoyan. Sin embargo, yo creo que también entran temas como la sobreprotección. Hay mamás, hay papás que al tener un hijo con una discapacidad se volcan a ser sobreprotectores, y lo mejor que le puede pasar a esos niños es que realmente los trates como iguales, que les des la gran oportunidad de poder inclusive hacer dentro de sus dentro de lo razonable, hacer sus actividades y sus responsabilidades dentro en casa. Yo creo que una madre que tiene un hijo con discapacidad, aparte de ser muy valiente, yo creo que también lo que tiene que hacer es entender que ese niño, esa niña, dentro de sus posibilidades puede hacer que se vuelva responsable de sus cosas, de su ropa, poner límites, poner reglas. Cuando entramos en esta cuestión de la sobreprotección, lo único que estamos haciendo es confirmarle su discapacidad. Cuando un padre entra en esta última etapa de la resignación, es un padre que ya está informado, que ya está capacitado, que ya buscó más conocimiento a propósito de la enfermedad de su hijo. Es un padre que ya se orientó, que ya utilizó este buscador interno que todos tenemos y que salimos a ver dónde podemos encontrar, no, pues, no la solución o que mi hijo sane o que mi hijo cambie, pero sí las herramientas necesarias para poder no superar esto, sino aprender a vivir con nuestros hijos a partir de esta discapacidad. Todos los padres que han tenido esta gran oportunidad de informarse y que han aprendido, yo creo que llevan la vida un poco más ligera. Pueden entender a este niño de una mejor manera, porque vamos a poner muy en claro que este niño, por mucha discapacidad que tenga, pues va a seguir creciendo, y que hay unas enfermedades que los limitan a conservarse como niños, pero hay otras tantas que permiten que el niño viva en una juventud, que viva en su pubertad, que viva en esta adolescencia. Cuando los padres están muy conscientes cuáles son las limitaciones y cuáles son las potencialidades de sus hijos, entonces apoyarán en la medida en que el otro sea autosuficiente. No apoyarán en la medida de superprotección, en la cual no ayuda ni beneficia a nadie. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Unión Comunitaria.

los animalitos lo hacen siempre como que se van con el más débil, con el más frágil. Hay mamás, hay papás que volcan toda su atención en hospitales, en tratamientos, en buscar soluciones a la enfermedad que tienen sus hijos con discapacidad, y a veces abandonan a los otros hijos. Existe una cuestión ahí como oculta, en donde cuando los hijos vemos que los padres se volcan hacia un hermano que tiene una discapacidad, ellos no miran eso. Lo que miran es el abandono. Tienen resentimiento con los padres muchas veces porque llegan a reclamar: tú te dedicas más a mi hermano y a nosotros no nos haces caso. Y muy en el inconsciente también los niños lo que hacen es odiar al hermano porque le dedican más tiempo. Y entonces no favorece el hecho de que te dediques al 100% nada más a este niño con discapacidad. Tienes que pensar también en los otros, porque puede haber fenómenos ahí medio ocultos en donde ahora entre hermanos tengan esta rivalidad. Y hay personas o adultos que yo he tenido oportunidad de tratar con ellos y tienen un profundo enojo con los padres por este tipo de situaciones. Entonces yo creo que sí, también es importante. Y bueno, en esta etapa de la resignación, donde ya todos están informados, donde inclusive entran también actitudes de los padres como acercarse a asociaciones, a fundaciones o a escuelas que realmente estén dedicadas en el tema de los hijos, ahí es donde reciben una nueva reorientación. Pero un padre que ya aceptó al 100% la discapacidad de su hijo, yo creo que es un padre que maravillosamente también se descubre y puede descubrir en los hijos que siempre traen algo y algún mensaje. Hace unos días platicaba yo con una mamá que tiene un niño con síndrome de Down y yo le preguntaba: ¿y cómo es tu vida? ¿Cómo es la vida de tu hijo? Y ella decía: ¿sabes qué es lo que he aprendido, Miguel? Que la verdad siempre es bien positivo, que nunca deja de sonreír, pero también nunca deja de dar. Tiene su carácter, hoy ha estado cambiando, pero es lo que me ha venido a enseñar. Enseñar que en la vida hay que sonreírle, que él, a pesar de su discapacidad, inclusive hace que nos sintamos tan bien. Siempre interviene con una respuesta muy sensata, inclusive pareciera que no tiene ningún problema. Siempre nos hace ver así la vida. Así es que si tú eres papá o mamá de un niño que tiene discapacidad, cualquiera que sea, lo mejor que puedes hacer es que aceptes a tus hijos, que te resignes para poder entender mejor la vida que ellos están llevando. Que la aceptación es una herramienta muy poderosa, porque si tiene más hermanitos, van a ver en tu ejemplo cómo es aceptar a alguien. Cuando tú hablas de tu hijo con una naturalidad en la sociedad, con los amigos, con la familia, que demuestras que realmente estás convencido de que esto así es, que esta es la realidad y voy a afrontar esta realidad tal como debe de ser, entonces enseñas a todos los que están a tu alrededor. Muchas veces los niños con discapacidad nos vienen a enseñar tantas cosas. A veces nos vienen a enseñar esta fortaleza que muchas veces nosotros no tenemos, y que esta fortaleza en ocasiones la olvidamos, la tenemos por ahí escondida y muchos la tenemos por ahí tirada, quién sabe dónde se nos quedó. Pero estar con niños con discapacidad, ahora a propósito de instituciones como algunas que anuncian en la televisión, a veces estamos muy enojados con ellas porque no sabemos del manejo del dinero. Pero yo creo que en la práctica, cuando un especialista, cuando un médico está al pendiente de eso, todo eso se olvida. Cuando tienes un niño con discapacidad y en algún lugar lo están atendiendo bien, todo eso se olvida. Nos olvidamos realmente de cómo son las formas, sino lo que nosotros deseamos siempre es que nuestros hijos sean atendidos como deben de ser. Otra cosa ya casi para finalizar, porque realmente yo creo que es un tema muy largo. Dentro de la resignación, yo creo que también nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos se involucren en la vida de nuestros hermanos discapacitados, que puedan hablar libremente de ellos. ¿Cuántos niños no se sienten orgullosos de sus hermanos por el simple hecho de existir? Se les da amor y se les da cariño. Hay niños que hoy puedes ver en estas famosas selfies que ya no tienen pena y no tienen vergüenza por tener un hermano con alguna discapacidad. Por el contrario, se sienten muy orgullosos. Cuando los padres entran en esta etapa última de la resignación, nosotros podemos hacer que también eduquemos a la sociedad. Muchos padres, cuando no se entiende la problemática de sus hijos, sufren demasiado porque a veces la sociedad es cruel, los niños son crueles. Informémonos también. sepamos de qué es lo que le está pasando al otro. En ocasiones nos da también pena preguntar, pero yo creo que acercarnos a estos papás que tienen hijos con discapacidad no necesariamente significa que los vamos a interrogar, los vamos a investigar, sino muchas veces es cuestión de acompañar, tampoco de dar condolencias, sino de acompañar y saber cuál es el problema de tu hijo y qué preguntarle, qué esperarías de mí, cuál tendría que ser mi actitud hacia tu hijo y hacia ti, papá, que tienes una discapacidad. Bueno, pues se nos fue el día, se nos fue el jueves. Espero que este tema haya servido y haya dado muchas respuestas a las preguntas que tú tienes. Y bueno, de verdad, ya de salida, un abrazo muy grande a esos papás tan valientes que tienen hijos con discapacidad y que realmente asumen su papel. Mi nombre es Miguel Jacobo, tu programa Con Sentido Humano. Bueno, nos vemos dentro de 8 días, en jueves. Hasta pronto, muchísimas gracias en los controles a Rocío. Gracias. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con Sentido Humano, Con Sentido Humano. Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con Sentido Humano, Con Sentido Humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con Sentido Humano.